Pues después de este alegre corazón cantando de Hugo Morales, nos vamos con un precioso tema en la voz maravillosa, tristemente desaparecida hace poquito, de Francisco Valladares, nuestro primer poema de la noche, y un bonito tema de Lolita, De tanto quererte tanto. Era un jardín sonriente, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era a su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él. A la orilla de la fuente un caballero pasó, y a la rosa dulcemente de su tallo se paró, y al notar el jardinero que faltaba del rosal, cantaba así plañidero, receloso de su mal. Rosa, la más delicada que por mi amor cultivada nunca fue. Rosa, la más encendida, la más fragante y pulida que cuidé. Blanca estrella que del cielo curiosa de ver el suelo resbaló, a la que una mariposa de mancharla temerosa no llegó. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Tú no sabes que es grosero el mundo, que es traicionero el amor, que no se aprecia en la vida la pura miel escondida en la flor. ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, virginal? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, infernal? ¿Quién te cuida con esmero como el viejo jardinero te cuidó? ¿Quién por ti solo suspira? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mira como yo? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Qué faltaba a tu recreo? ¿Qué a tu inocente deseo soñador? En la fuente limpia y clara, espejo que te copiara no te di. Los pájaros escondidos no cantaban en sus nidos para ti. Cuando era el aire de fuego, no refresqué con mi riego tu calor. No te dio mi trato amigo en las heladas abrigo protector. ¿Quién para sí te reclama? ¿Te hará bien o te hará mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Así un día y otro día, entre espinas y entre flores, el jardinero plañía imaginando dolores desde aquel en que a la fuente un caballero llegó y la rosa dulcemente de su tallo se paró. Estoy perdiendo el sentido de tanto llorarte tanto. Mi corazón es herido de tanto nombrarte tanto, de tanto esperarte tanto. Me están creciendo en el alma. Quererte tanto, de tanto quererte tanto, estoy muriendo de amor, estoy muriendo de amor. De tanto nombrarte tanto, de tanto esperarte tanto, me están creciendo en el alma espinas que me hacen daño. No sé qué hacer, qué haría por oírte a cada instante y no dejar jamás de verte. De tanto quererte tanto, estoy muriendo de amor, estoy muriendo de amor. A principio de esta semana, el lunes me parece que fue, bueno, pues nos despertamos con la triste noticia de la pérdida de un gran artista como era Juan Carlos Calderón. Bueno, era, como saben, compositor, escritor de letra y director de orquesta, músico, pianista. Todo lo relacionado con el mundo de la música, pues tuvo muchísimo éxito, y desde aquí pues queremos rendirle nuestro pequeño homenaje recordándolo en este mix de sus canciones, grabado en directo por él mismo, dirigiendo la orquesta, tocando el piano, y bueno, que Dios lo tenga allá arriba en el cielo, y desde luego siempre vamos a seguir recordándolo con su música, que dejó un gran legado aquí en la tierra. Juan Carlos Calderón. inolvidable las melodías maravillosas que compuso este gran artista, Juan Carlos Calderón. Y allí en el cielo, donde esperamos que esté, hay muchas estrellas. A todas esas estrellas le pregunta nuestra querida Rosa María Lobo, pregúntale a las estrellas, un tema maravilloso. Y desde aquí, como siempre, mucha fuerza, un beso muy fuerte, Rosa María, y adelante con ese ánimo y esa alegría de vivir que tú tienes. Un beso. Y otra voz maravillosa desde Canarias nos llega, nuestro amigo Antonio Cejudo, y nos va a traer este, como siempre, ¿recuerdan el Come Prima italiano? Pues una versión preciosa, española, con acento canario, este como siempre. Escuchamos las voces maravillosas de Rosa María Lobo y Antonio Cejudo. Un saludo para los dos. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Nunca te olvidé que yo te quiero y que me muero de amor por ti. A nadie quiera en esta tierra. Será un sueño para mí si

cuidando el mundo sin nadie que sepa que estamos aquí. Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía y que en tus sueños perdida te acerques si quieras vivir junto a mí. Por eso te digo bajito que doy lo que sea por un minuto contigo. Por eso te canto al oído mi secreto cautivo, sin miedo a decirlo. Yo te quiero. Sentir en mi cuello tu aliento. No soy uno más en tu lista de amores perdidos, preso de tus largos besos, eterna paciencia que tienes conmigo. Yo sé sentir en el aire ese algo que dejas, que embruja mi cuerpo cuando te alejas. Me tiemblan las manos por miedo a que veas que muero por ti. Has volcado mi universo y con un solo beso has parado mi tiempo. Canta por dentro un corazón que late muy lento cuando estoy sin ti. Creo que empiezo a notarlo, acaricias mis labios, calmas mi sed. Apaga la luz que te ve. Volvemos nuevamente con la voz estupenda de Francisco Valladares, que esta vez, además de recitar, nos canta también este Sale el Sol, y un sol también, Marisol, nos trae este bonito tema, Si no te quisiera tanto. Alrededor. la playa. La noche a su rincón con el sol, las horas nuevas de luz y calor caminan solas entre mi reloj. Sale un sol nuevo cada día sobre el enemigo y el hermano. Sale el sol por encima de la vida, del amor, de la muerte y a tu lado. Duerme el sol cuando duerme la sonrisa, cuando duerme el triunfo y el fracaso. Sale el sol. Comienza a despertar, sale el sol, rompiendo el alba junto a mi balcón, su piel dorada volverá a besar un nuevo día. Salir la luna de la almohada, pues para no ser nuestra que se la quede el otoño, contaría las estrellas por ver si de un casual me falta alguna, alguna que no sepa que sin ti yo sería de ellas. Quiero beber en cada poro de tu piel y no olvidar ni un solo beso dado en mi soñar. Peinaría los campos regalando a los grillos soledades y rompiendo silencios cantar como un solo coro. Y en los atardeceres dejaría los mares sin tristezas y algún que otro río su curso le cambiaría. Quiero beber en cada poro de tu piel y no olvidar un solo beso. Thank you. la lluvia para con tal de ayer mía, pues ha sido testigo de un sinfín de madrugadas. Pediría a la noche que me guardara siempre mi secreto, que te querría más si no te quisiera tanto. Quiero beber en cada poro de tu piel y no olvidar ni un solo beso dado en mi soñar. Y después del sol, pues sale la luna. Y a la luna, precisamente, vamos a dedicar estos próximos tres temas. Este soneto a la luna de José Somoza, el Señorita Luna, que nos trae el grupo canario de música popular, Los Faicanes, y en la voz maravillosa de Albano, esta Blanca de Luna. La luna mientras duermes te acompaña. Tiende su luz por tu cabello y frente. Va del semblante al cuello y lentamente cumbres y valles de tu seno baña. Yo, lesbia, que al umbral de tu cabaña hoy velo, lloro y ruego inútilmente. El curso de la luna refulgente dichoso he de seguir, oh amor me engaña. He de entrar, cual la luna en tu aposento, cual ella al lecho en que tu faz reposa, y cual ella a tus labios acercarme. Cual ella respirar tu dulce aliento, y cual el disco de la casta diosa, puro, trémulo, mudo, retirarme. Thank you. escuchando en un rincón del alma. Anoche, precisamente ayer jueves, pues actuaron el grupo Los Tres Aries en un programa de televisión española allí en Canarias, de donde son ellos, este trío de boleros estupendo, estas voces maravillosas, una guitarra linda, Los Tres Aries, pues como les digo, actuaron anoche en este programa. Y hoy tenemos pues el gusto de poderlo escuchar en nuestro rinconcito del alma con este bonito tema que Julio ha tenido a bien enviarnos y que se lo agradecemos desde aquí. Un abrazo, Julio, y que se titula Preséntamela. Les dejo con el grupo Los Tres Aries. Preséntamela a esa linda mujer, preséntamela, que la quiero conocer. Yo la veo cada día cuando pasa por mi calle, al llegar a mi lado, yo me siento enamorado. Cuando llega el carnaval, ella va siempre a bailar. Yo la miro como nueve, su cintura sin parar. Recuérdame cómo he sido, cómo soy y cómo habré de ser a través de los tiempos, esos que no me han cambiado la esencia de mí mismo, aunque hayan sido testigos de lo que pensé un día y otro, y de cuánto evolucionó mi pensamiento cada vez que el sol se ponía o nacía. Recuérdame cada vez que con tus manos toques algo que te recuerde alguna de las formas de mi cuerpo, y cada vez que tus ojos encuentren el brillo de los míos cuando te contemplaba en otros. Es que solo soy eso, un recuerdo, de los que se quedan flotando como fantasmas, sin tener a qué o a quién asirse. Recuérdame en el sabor y el olor de las cosas, en el ruido, en el silencio que se apoderó de tu alma enajenándola, omitiendo así en ti esa sensibilidad que sé que existe, pero que si dejaras escapar te haría vulnerable. Recuérdame como alguien que quiso dejar de ser para que fueras, y no te percataste que mi luz, aunque poca, te habría alumbrado lo suficiente el camino para que no tropezaras, es que mi necesidad de amor fue más allá, y al llegar a la frontera encontró la barrera que habrá de herirla cada vez que te recuerde. Recuérdame. Gotta say goodbye for the summer. Baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll Solo recuérdame. Un poema precioso el que acabamos de escuchar, y no menos lindo este inolvidable Silly with a Kiss, sellado con un beso del inolvidable Bobby Vinton, que por supuesto lo recordamos perfectamente y no lo vamos a olvidar. Es un tema lindo, precioso. Y bueno, también recordamos a este asturiano de los años 60, 70, Luis Gardel, ¿se acuerdan de él? La verdad es que no sé si sigue activo, si sigue cantando, pero a mí me encantaba, la verdad. Y nos trae este tema, nos trae hoy al programa para recordarlo, para no olvidarlo, Quédate conmigo. Luis Gardel, por supuesto, siempre se va a quedar con nosotros, y así pues lo demostramos recordándolo de vez en cuando en el programa. Quédate conmigo. Necesito de tu presencia, de tu alegría y tu inocencia. Necesito de tus sonrisas, de tus caricias y de tu amor. Necesito que no te vayas, pues no podría sufrir tu ausencia. Necesito la melodía de tus palabras a media voz. Quédate conmigo una noche más. Dime que mañana no partirás. Quédate conmigo. Gracias a la vida por tantas cosas, por haberme elegido su trovador, y al cantar melodías maravillosas siento latir contento mi corazón. Doy gracias a la vida por conocerte, porque me has enseñado lo que es amor. Quiero estar a tu lado para quererte, sintiendo la caricia de tu calor. He cruzado la vida por mil caminos, pero al fin el destino me llevó a ti. Tú que eres el consuelo de un peregrino, quisiera confesarte que soy feliz. Y a pesar de las penas y desventuras, lo que siempre perdura es el amor. Como llama encendida, como jardín en flor, doy gracias a la vida con mi canción. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué bonita es la vida cuando hay amor. Doy gracias a la vida con mi canción. Y de un asturiano de antes a un asturiano de ahora, como es nuestro querido amigo Agustín Vázquez, que nos ha dejado este gracias. Y precisamente vamos a aprovechar para también daros las gracias a todos los que, bueno, habéis querido estar este ratito acompañándonos en el Rinconcito del Alma de cada semana, allá detrás del cristal, a través de esta pantalla mundial como es Internet, y agradeceros pues a todos que nos hayáis acompañado. Deciros que el próximo viernes no estaremos, ya volveremos para el especial de Navidad, que será, creo que cae en 14, el viernes 14, y ya pues emprenderemos el descansito propio de estas fechas, y hasta entonces pues le dejamos con Clara Montes. Ella nos dice adiós, nosotros solo queremos desearle una estupenda semana, un buen fin de semana, un comienzo de la misma estupendo, que tengáis buen tiempo, que lo paséis muy bien, que seáis felices y hasta siempre.